invitar a la gente que el 14 de enero, el día que se va a hacer la audiencia pública, invitar a la gente para que vaya y proteste con nosotros. Es una manifestación pacífica, nosotros no somos de ningún partido político, somos vecinos autoconvocados, que estamos a favor de la salud y en que las subestaciones se hagan lejos de la población. Bueno, la audiencia pública es el 14 de enero en el Salón de Usos Múltiples del Centro Municipal de Estudio, es en Leandro Alem, sí. Y General Pueyrredón, en el segundo piso del Partido José C. Paz. Lo que queremos dejar en claro es que no estamos en contra de la subestación. Sí, no estamos en contra, pero no es el lugar adecuado. Está bien que hay muchas demandas eléctricas, que la gente se le corta la luz en invierno, en verano. Está perfecto, no es el lugar adecuado.